Stop. Bueno, arrancamos este segundo programa de Quinoteca. Creo que estamos más nerviosos que la semana pasada, pero estamos acá los mismos del otro día. Está Emilia Sarini, Ramiro Pavón, Barbie Martínez acá, cada vez más chiquita y escondida. Y habla cada vez menos. Bueno, le dedicamos este programa a mi novia de cumpleaños. Qué tierno. Y también a Florencia Marino, que fue nuestra diseñadora artística y de gráfico, que nos hizo toda la estética del programa, que nos ayuda en el festival, que el otro día nos olvidamos y bueno, ahora la vamos a nombrar todos los días. Bueno, hoy tenemos un gran programa, hoy vamos a hablar un poco de los premios Cóndor que se entregaron hace el lunes. También vamos a hablar también un poco, tenemos una gran nota, que es una entrevista a Pablo Giorgelli, el director de la película Las Acacias, la gran película argentina que se viene hablando hace un año, ganadora de muchos premios. Y después tenemos nueva agenda cultural y tenemos la visita de Pablo Diciani, que nos va a hablar un poquito de su nuevo emprendimiento, que es una productora teatral. Así que bueno, arrancamos con los Cóndor, que son una especie de Martín Fierro de los cines. Un poco mejor que los Martín Fierro de los cines. Serio. Los entraron el lunes, los transmitieron por televisión, creo que debe haber sido la primera vez. Sí. Era la edición número 60. Digamos que los Cóndor son un premio que otorga la Asociación de Críticos Cinematográficos, ¿no? De la Argentina, así es. Sí. Acá Emilia nos va a contar un poquito cómo fue. De los Cóndor, bueno, lo relacionado con nuestro programa de hoy, es importante mencionar que Las Acacias, película. También tuvimos otra película muy galardonada, fue la de Carlos Sorín, El gato desaparece, que tuvo 5 premios. A Sorín se lo premió como mejor director, mejor actor, también mereció esta película. Así es, mejor actriz. Ambas películas están disponibles para bajar de internet, así que busquen las que están. Eso está bueno. Mejor música original, que la hizo, si no me equivoco, el hijo de Sorín. Así es, y mejor sonido. Las Acacias también obtuvo el premio como a mejor montaje, que lo realizó Pablo en conjunto con su mujer, María Strauskas. Una tandilense. Sí. ¿Qué más para contar? El Estudiante, una película que viene arrasando de premios, acá no se quedó atrás. Recibió mejor ópera prima. La Mote recibió el premio a mejor revelación masculina. Y Santiago Mitre, su director, recibió el premio a mejor guión original. También podemos mencionar como ganadora la película Avayai, que ganó el premio a mejor guión adaptado. Recordemos que Avayai retoma el relato de que lleva el mismo nombre, Avayai, de el escritor mendocino Di Benedetto. Una película que a Emilia no le gustó nada. No, la verdad es que no. Pero también creo que es valiosa la que estuvo en el camino al Oscar, ese camino largo, y no, sí, no llegó. Ir al Oscar a competir con un western al país. A lo pampeano. Sí, al país de los western es raro, ¿no? Es complicado, pero bueno, vale el intento. Y aparte aprovecho para recomendar a Di Benedetto, un escritor bastante relegado de nuestra literatura, pero un genio, la verdad, que tiene otras novelas muy interesantes como El Silenciero, Los Suicidas, que también se hizo película. Bueno, y retomando con los Cóndor, podemos mencionar también mejor fotografía, recibió Avayai, y mejor actor de reparto para Claudio Risi. Las películas olvidadas de la noche fueron Cuento Chino, que no ganó nada. No, tenía muchos, creo que la película con mayor nominaciones, sí, ¿no? Y la otra fue Juan y Eva, que solamente vestuario. No, el vestuario, sí. El vestuario de Eva. Gran cosa, pero bueno. La peli también está bien, está muy bien. Juan y Eva, hay que verla. Y qué más. Bueno, y la documental ganó Pino Solanas con Oro Negro, Tierra Sublevada 2. Sí. Y también podemos mencionar que se hizo un homenaje a Leonardo Favio, sí. Un grande de nuestro cine también. Nada, yo quería decir algo de los premios Cóndor, de los premios en general, y no escapa el Cóndor, ni el Martín Fierro, ni los Oscar. Y en la Argentina creo que pasa mucho. Es esto de que, bueno, no te damos el mejor premio, pero te damos otras categorías para que te vayas conforme. Entonces a Sorín le dieron mejor director, mejor actor principal, mejor actriz principal. Entonces, nada, tenés que ganar el premio a mejor película, no, pero se la damos a otro porque también su película está buena. Entonces lo que hacen es como ir repartiendo un poco los premios para conformar a todo el mundo y quedar bien. Y es lo que suele pasar en todo. También pasaron el año pasado raro, los premios. Siempre es raro que el mejor director no dirija la mejor película, ¿no? Claro, sí. Claro, si tenés mejor director, mejor actor. Mejor actor, mejor actriz. ¿Qué? Y no sacaste mejor película, es porque evidentemente hicieron... No digo un tongo, pero sí que hicieron, vamos a quedar bien con todo el mundo, las dos películas están muy buenas. Y le damos un premio a una, vos te quedás con la mejor película y nosotros te damos estos cuatro premios. Sí. Así que siempre es... En ese sentido el Oscar es mucho más coherente. Es raro que premien a un director y no premien una película. Bueno, no pasó con... ¿cómo es? Al límite, la de la guerra, que era de la... Sí. Bueno, que estaba... La están dando muy seguido en TNT. Bueno, peligrosa entonces. Sí. Bueno, y para cerrar con esto, vamos y así enganchamos después con la gran entrevista de esta noche, contarles un poco de Las Acacias. Las Acacias es una película que refleja el viaje que hace un camionero desde Paraguay hasta Buenos Aires y casi por obligación tiene que llevar en su viaje a una mujer con su beba. Y a raíz de este viaje, los tres personajes, desde sus capacidades, también es muy llamativo que desde los silencios, porque prácticamente no hay diálogos en la película, van recorriendo un camino y van aprendiendo unos de otros. Eso creo que es lo más importante. Sí, la construcción del vínculo entre los dos protagonistas se da no por la palabra, sino a través de más de lo corporal, ¿no? De la mirada, de los gestos. Sí. Y de ese silencio que dice mucho, ¿no? Sí. Hasta incluso el bebé a veces parece estar. Bueno, tendría que haber ganado un premio. La bebé es un personaje muy interesante porque les enseña, sobre todo a él, ¿no? Le enseña muchísimas cosas. Sí, es el nexo entre los dos. Exacto. Parece, sí, ¿no? Es lo que hace avanzar a los vínculos. A la relación. Pablo Giorgelli es egresado de la FUC, que es la Fundación Universidad del Cine. Esta es la primera película que él dirige. Antes se desempeñó como montajista y en esta película trabajó con su mujer, como dijimos, a quien siempre que puede le agradece muchísimo y le dedica. Ahora le vamos a escuchar a ver si le agradece. Así que, bueno, en un ratito lo estaremos llamando por teléfono. Nos pasó el fijo, no lo vamos a pasar al aire porque si no todo el mundo lo deschaba. Vamos a pasar de dónde nos pueden escuchar online, por ahí si no se escucha muy bien la radio por la sintonía. Así que les paso que es www.fmnitro.com.ar con una adicción increíble que tengo. Y bueno, vamos a escuchar el primer tema que tenemos, que es de la banda 107 Faunos, que es del CD que se llama Creo que te amo, una película que se va a dar ahora en el Festival de Cine también, que es de ellos mismos, la musicalizaron y la hicieron, es sobre ellos, es un rock drama o algo así le pusieron de nombre. El tema que vamos a escuchar se llama Noche Spooky Tropical, así que es un mix bastante raro, así que nos vamos al primer corte. Thank you. yo me siento solo, yo me siento solo. Inglaterra, la supera la distancia que me separa de los demás. Inglaterra, la supera la distancia que me separa de los demás. Del espacio publicitario. Granja La Majada, todo lo que puedas imaginar en derivados de cordero. Cortes de cordero, chacinado, chistorra, jamón crudo, hamburguesa, línea gourmet, chuleta, manta, chinchulines, lengua, molleja, cabeza entera, riñón. Granja La Majada, Moreno 1411, atendido por su dueño Juan Sisimarra. Teléfono 1546-30-581. 1546-30-581. Granja La Majada. Le ofrece además pollo, cerdo, merluza, queso. Consulte ventas a mayoristas. Granja La Majada, Moreno esquina Uriburu. Cerrajería Cerratán. Apertura y reparaciones de obra en la ciudad y el campo. Atendemos urgencias las 24 horas. Comunicate 44 27 94 y celular 1550 35 38. Cerrajería Cerratán en Sarmiento 1387, Tandil. Cerrajería Cerratán. 44 27 94 y celular 1550 35 38. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. El día anterior a la entrega de las netbooks, los chicos no podían dormir, estaban ansiosos, fue increíble para ellos. Y el proceso didáctico mejora muchísimo. Un aprendizaje a través de lo que a ellos les gusta. Tiene un programa multimedia que nos permite editar videos, fotos, música. Mi hijo, mi profesor, porque nos enseña a las dos, a su hermana y a mí. Ahora estoy en un programa de química. Me permite dibujar átomos, moléculas y después se los paso a la profesora y me las corrigen en la computadora. Los estudiantes de las escuelas secundarias públicas reciben la netbook, las usan durante su escolaridad y si se gradúan en tiempo y forma, se las quedan. La verdad que estoy feliz con la netbook. Están buenísimas. Fin del espacio publicitario. FM Nitro 96.3, primer radio pública de Tandil. Una nueva voz en la radio, todas las voces, para construir ciudadanía. Nitro FM. Stop. Bueno, volvemos a este segundo bloque. Ya nos hemos comunicado con Pablo Yortel y está ahí en el teléfono esperando para hablar. Así que, bueno, Emilia, los premios de las Acacias para presentar, bueno, lo que es la película. Para presentar, decir que las Acacias ganó el premio Cámara de Oro en Cannes 2011. El Cámara de Oro es un premio que se entrega a mejor película en una sección paralela a la competencia. En este caso, la Semana Internacional de la Crítica. Ganó muchísimos premios: mejor ópera prima en Londres, mejor película en Francia y en Noruega, mejor ópera prima en Perú, mejor fotografía en Bombay, primer premio en Horizontes Latinos en San Sebastián. Recorrió muchísimos países. Bueno, estamos en comunicación con Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo va? Bueno, acá estamos. Tandil, una ciudad que tiene que, bastante que ver con vos. Bueno, lo que teníamos, más o menos armamos un par de preguntas. Leímos que había una anécdota en una entrevista que leímos que decía que alguien se te acercó y te decía que tu guión debía tener 12 páginas, pero por ahí contestaste que tenía 85. ¿Cómo fue el proceso de escribir esa película? Años fue apareciendo una historia que escribimos el guión junto con Salvador Rosetti, y bueno, eso fue un poco lo que el proceso de guión, fueron unos 2 años, y en esos 2 años ahí fui encontrando la película. La película tiene como Es interesante ver en la peli cómo la construcción del vínculo con los protagonistas se da más allá de la palabra, se da con una cuestión corporal, de miradas, de silencio, gestos. Te decía que es interesante ver en la película cómo la construcción del vínculo entre los protagonistas se da a través de las miradas, ¿no? Y no de la palabra. Exactamente, claro. Bueno, y eso fue, digamos, uno de los grandes desafíos del guión, porque precisamente en mi película esos silencios son silencios estéticos, no son silencios estéticos, sino narrativos, ¿no? Son silencios que te van contando la historia, porque justamente se trata de un hombre con dificultades para comunicarse con los demás, y esas escenas están totalmente escritas en el guión. El guión se parece mucho a la película no es una película improvisada, y esas escenas que carecen de diálogos están escritas en el guión. Es lo que te decía, el guión se parece mucho a la película, y todo el tono de la película ya está planteado en el guión, ¿no? Claro. Pablo, ¿cómo estás? Franco te habla, gracias por estar en comunicación con nosotros. Te quería preguntar cómo fue el trabajo con los actores, este tema de los silencios, de las miradas y demás, si ensayaron mucho antes o salió medio improvisado. Vos decís que estaba todo en el guión, pero a ver cómo fue el laburo con ellos. Lo primero que debería decir, el primer trabajo fue el casting. Encontrar a estos actores me tomó muchísimo tiempo. Ajá. Estuve casi un año y medio haciendo casting. ¿Más de casting que de filmación y eso? Y en ese año y medio pasé por distintas etapas. En el caso del personaje de Rubén, al comienzo casting de camioneros reales, mi primera idea fue hacer la película con un camionero verdadero. Luego me di cuenta que eso no me funcionaba muy bien, porque justamente por este tema de no querer improvisar y respetar el guión, que para mí era importante, ¿no? No me funcionó, no terminé encontrando ninguno de esos camioneros que de la vida real interpretar bien el papel, y ahí me decidí a buscar un actor, y ahí por suerte, gracias a Dios, lo encontré a Germán, que es un genio. Y el mejor elogio, siempre cuento eso, es que alguien me dijo en Francia: ¿eres camionero o es actor? Hola Pablo, te habla Emilia. También te agradezco muchísimo que nos des un lugar para contarnos sobre esta película. Y de paso de los actores, quería que nos cuentes cómo fue que encontraste a la protagonista femenina, que creo que también hay una anécdota peculiar en ello. Perdón, ¿me repetís la pregunta? No, ¿sabes que se encuentra acá en un lugar que no escucho nada? Tengo como muy, muy mala señal, y por momentos se escucha perfecto y por momentos no. Que nos cuentes cómo encontraste a la protagonista femenina, que por lo que conocemos hay una anécdota bastante peculiar en esta búsqueda también. Sí, bueno, claro, el caso de ella fue muy curioso. Digamos, al mismo tiempo, mientras iba buscándolo a él en las rutas y en las paradas de camiones, y luego con los actores, iba buscándola a ella en Asunción. Siempre tuve claro que ella tenía que ser una guacha. Entonces, bueno, me contacté con una persona que fue la encargada de hacer el casting en Paraguay, y justamente Eve, así se llama la actriz que interpreta esa pieza en las películas, era la ayudante de producción de esta persona que hacía el casting en Paraguay. O sea que precisamente su trabajo era buscar buscarse a ella, ¿no? Para interpretar a Jacinta. Claro. Y finalmente, bueno, luego de un tiempo largo de ir varias veces a Asunción y no me gustaba ninguna y no encontraba ninguna que sentía que era la ideal para el papel, la persona que hacía el casting, que ya estaba harta de mí, me pregunta, bueno, ¿y cómo te la imaginas a Jacinta? Y bueno, ahí le dije, como ella, más o menos, porque físicamente me parecía ideal, ¿eh? Y bueno, ahí hicimos una prueba y resultó una actriz tremenda. Yo digo que no es actriz porque no trabaja de eso, no es actriz profesional, pero es una tremenda actriz. Es una tremenda actriz. Con la cual me fue muy fácil trabajar, la cual ella entendió muy rápidamente su personaje, cuál era el tono que yo quería darle para la película, ¿no? De mantener la película en este tono de no remarcar, de no sutilezas actuar, ¿no? Claro. Bueno, y también preguntarte, dado que te hablamos desde Tandil, que nos cuentes cómo fue el trabajo de montaje, que sabemos que lo realizaste junto a tu mujer, que es tandilense, ¿verdad? Sí, exactamente. Así que, digamos, de algún modo Tandil es mi segunda ciudad. Yo soy de Buenos Aires, pero María, mi mujer, y María Strauss, mi mujer y la montajista de la película, es de Tandil. De hecho, bueno, toda mi familia política vive en Tandil y vamos, te diría que una vez por mes estamos por allá. Qué bueno. Así que, y de hecho, bueno, me casé, nosotros nos casamos en Tandil, ahí cerca de la avenida Don Bosco. Bueno, la verdad es como nuestro segundo hogar. En el caso de María, tal vez el primero, en mi caso, tal vez el segundo. Y bueno, y el trabajo de montaje fue, digamos, muy largo, 7 meses compaginando la película en nuestra casa, lo cual fue muy bueno para la película, pero un desastre para nuestra vida cotidiana, porque cuando laburás en tu casa, laburás 24 horas sin parar. Estás tomado. Todo el tiempo pensando en la película y no... Es una locura, pero para la peli fue muy buena, porque ahí terminamos de encontrarle el tono, el ritmo y diría que el alma a la película. Y bueno, eso fue, digamos, el largo proceso de montaje. Y ahí fue, digamos, también donde encontramos el tiempo, ¿no? Porque el primer armado de la película tenía 40 minutos más. Y en esos 7 meses fuimos sacando esos 40 minutos. Que hoy pienso que fue un grandísimo acierto. Eran 40 minutos que la verdad que le sobraban a la película, que reiteraban, que no sumaban. ¿Es cierto que dejaste una escena afuera con tu suegra? ¿Dejaste afuera una escena en la cual estaba tu suegra, puede ser? ¿Me podría decir? Perdón, se va y viene la señal. ¿Dejaste afuera una escena que había hecho tu suegra, puede ser? Sí, terrible eso. No te lo perdonas más. Una cosa que, bueno, mirá, era una escena que además era la escena más cara de la película. En una parada, en un parador de ruta donde ellos paraban a comer, y había un montón de gente en ese lugar, y había una orquesta de chamamé, ¿no? Y la gente bailaba, y bueno, justamente la dueña de ese lugar estaba interpretado por Alicia Martignoni, mi suegra, que es una buenísima actriz también, y que lo hacía muy bien. Y ahí un poco que no me salió bien, la filmé un poquito fuera de tono. Y luego cuando armé la película me di cuenta que si ponía esa escena en ese momento, eso me anticipaba mucho el final de la película, ¿no? Claro. Como que no estuve fino yo en la relación entre ellos dos, ¿no? Se anticipaba mucho la cosa. Claro. Así que bueno, con las disculpas del caso... Hicimos venir a toda la familia de Tandil, porque no estaban nosotros, sino los hermanos de María. Ah, toda la familia. Germán. Ahí estaban los astraucas al fondo jugando al pool. Hicimos venir a toda la familia de Tandil y bueno, finalmente tuve que cortar la escena. Pero bueno, todo el mundo entendió y sabe que la película es sagrada. Claro. Y eso no se toca. Está bien. Entonces, Pablo, ¿y cómo fue cuando empezaron a caer los premios, ¿no? El gran premio de Cannes y todo lo que fue pasando con la película, ¿cómo lo viviste? Bueno, mira, primero muy sorprendido, es algo que nunca me hubiera imaginado, algo que no me esperaba de ningún modo. Estaba contento con la película que habíamos hecho. La película se parecía bastante a la película que me había imaginado antes de hacerla, y eso ya era algo muy bueno para mí. Cuando estábamos por terminar, llegó la invitación para el Festival de Cannes, que eso ya es un pasazo. El solo hecho de que te inviten realmente es algo que ya te genera satisfacción y que abre te cambia la vida a la película. Sí, abre puertas. Y luego ganar un premio encima, y un premio tan importante como la Cámara de Oro, que se ve que es la mejor ópera prima de todo el festival, claro, de todas las secciones. Bueno, realmente sí, fue una locura. Tanto es así que no lo esperábamos, que ya nos habíamos ido de Cannes, claro, y nos llamaron y tuvimos que volver a buscar el premio, ¿no? Bueno, Pablo, para ir terminando, nada, desde acá de Tandil, esperamos algún día poder hacer una proyección de la peli. Y ojalá, yo tengo muchas ganas de dar la película en Tandil, estoy esperando que se abra algún espacio y alguna posibilidad. Ya quedamos en contacto nosotros. Si no se abre, la voy a abrir yo. Nosotros organizamos una muestra de cine, así que ya estás invitado, nos quedamos en contacto y seguramente será la apertura de la muestra de cine independiente, tu peli. Ahí voy a estar sin ninguna duda. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la nota. Un abrazo grande desde Tandil. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Chau, chau. Bueno, así pasó Pablo Giorgetti. La verdad que es un orgullo y un honor tener esta entrevista, ¿no? Que ha quedado grabada, así que después seguramente la transcribiremos por si la quieren leer. Che, acá, Tomás, grabala porque lo llamamos de nuevo. Vale, oro. Vale, oro. Así que bueno, nos vamos a un corte para desestructurar un poco con otro tema de 107 faunos. Ya Pablo decía. Tenemos a Pablito Giorgelli, pero vamos a tener a Pablo. Tenemos otro Pablo. Otro Pablo de Ciani vino temprano, está ansioso también. Muy bien los aplausos para nosotros, no para Pablo. Así que bueno, el segundo tema de 107 faunos. Lo estoy buscando porque no me acuerdo cómo se llama, pero ya lo voy a encontrar. Creo que te amo. No, ese es el CD. La peli y el CD se llaman Creo que te amo. El tema que vamos a dar se llama Muchachita. Dedicada a las chicas acá que se emocionaron. Así que bueno, nos vamos. Nos vamos a corte, chau chau. Thank you. comienzo del espacio publicitario. ADUNCE, Asociación Docentes Universidad del Centro. El gremio docente, que además de luchar por tu salario y tus condiciones laborales, te ofrece una gran guía de servicios. Asesoramiento legal, servicio informático a domicilio, boleto obrero, subsidio por nacimiento, colonia de vacaciones, equipo de sonido y convenios con comercios y hoteles. Afiliate, no esperes más. Pinto 399, segundo piso. Teléfono 430753. 430753. Te esperamos. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19. ADUNCE, Asociación Docente Universidad del Centro, el gremio de todos los docentes. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. No, es algo hermoso. Es, la verdad es increíble. Tener una vida en la panza es, no, no es incomparable. En el embarazo anterior yo perdí mi trabajo a los pocos meses. Este segundo embarazo es mucho más tranquila. Y la asignación por hijo lo que da es eso. Es una ayuda para las mamás, para toda la familia. Es importante porque gracias al Plan Nacer y a la asignación universal, muchas mamás que no saben que deben controlar su embarazo, ahora se realizan las vacunas, los análisis y las ecografías. Ella vive a través mío ahora. Comer sano, pensar en el día de mañana, de que cuando ella nazca, tener los medios como para satisfacer sus necesidades de vida. La asignación universal ayuda a que mi bebé esté mejor desde la panza, que esté bien y bueno, que crezca sano y tenga un futuro mejor. Nada como ir juntos a la par. Fin del espacio publicitario. FM Nitro 96.3, primer radio pública de Tandil. Toda la voz, FM Nitro. Una nueva voz en la radio, todas las voces, para construir ciudadanía. FM Nitro 96.3. Nitro FM. Bueno, acá volvemos a estar de vuelta en el aire. Le vamos a mandar un saludo a la mamá de Barbie, a Daniela Badía, que está desde Bariloche escuchándonos. Y creo que está armando una encomienda, mandando chocolates. Chocolates y ahumados. Sí. Y yo le voy a mandar un saludo a Pedro, a mi hermano que nos está escuchando. Muy bien. Bueno, acá estamos en presencia de Pablo Diciani. Pablo es un nuevo productor teatral que ha montado. Nuevo viejo productor. Nuevo viejo que tiene. Y que de productor. Así que hola Pablo, ¿cómo vas? Hola, buenas noches. Bueno Pablo, contanos en qué andas. ¿En qué ando? Bueno, primero, Daniela, yo no te voy a mandar saludos, pero sí quiero chocolate y los ahumados que vas a mandar. En realidad, abrí una productora, trabajo hace mucho en producción con algunos grupos de teatro independientes sobre todo, y la abrí más que nada por una inquietud en la cual digo que hay cosas que están fallando en obras de teatro y hay cosas que no están fallando. Y a mí el ruido que me hace es, digo, ¿cómo puede ser que una obra haga dos funciones y se acabe? ¿Qué es lo que falla eso? No, creo que una cosa es esa. Con el trabajo que necesita una producción teatral, 6 meses de ensayo, eso, dos funciones. Exacto. Y un cartel. También hoy justo estábamos hablando de, está bueno el desarrollo que tiene Argentina, sobre todo el campo teatral masificado de Buenos Aires, que tiene 300 obras de teatro al año, de las cuales quedan 20. Y eso, digo, es un punto negativo a ganar. Y nada, Tano Producción nació como una inquietud y una porfía mía de que me parece que las ideas se tienen que hacer. No vamos a destruir el mundo porque no es el objetivo, pero nada, trabajar en la producción, preproducción, y al lado mío trabaja un montón de gente. Barbie, los chicos acá han filmado obras. Yo lo que hago es tercerizar todo para abrir el campo de diseñadores, gráficas, otras productoras que también trabajan conmigo, y lo que hago es trabajar en base a la idea. ¿Cómo es que, o sea, hay un público tandilense que va al teatro? Hay un público tandilense que va al teatro. En este momento, me parece que el teatro tiene que ir a la gente. Porque el ejemplo que voy a dar por ahí es un tanto delirante, pero recién venía escuchando música y se me salió la goma del auricular. Y... ojo. Y... No, voy a decir algo muy... que me gustó la analogía. Y... el auricular sin la goma es de plástico y es, no se adapta a nada. Y la goma se adapta. Entonces pensaba el campo teatral como que digo que nos tenemos que ir adaptando a las demandas que tiene la sociedad sin perder la ideología de base. La identidad propia. Exacto. Y nada, que me parece que Tandil tiene un montón de cosas para hacer y eso está salas, bueno. Hay muchas salas. Con ustedes, están bastante acondicionadas. Están muy bien acondicionadas. Tenemos una producción teatral más que basta y buena. Estaré de acuerdo o no con algunas cosas, pero nada, el teatro está pasando. Ha habido fines de semana que hay 11 obras de teatro. Lo que sí es una contrariedad que tengo es la concentración de los medios de difusión, que es algo a lo cual reniego. Pero bueno, me parece que brindo por las nuevas camadas que estamos viniendo, que tratamos de ver la cosa de otro espectro. De otro lugar. Y el programa este es uno. Y me parece que eso está bueno. Muchas gracias. Nos largamos a llorar en vivo. Nos quebramos todos. Bueno, Pablo, ¿cuál es lo primero que encara tu nueva productora? Bueno, mi nueva productora viene trabajando. Estoy trabajando ya con varios elencos. Con algunos elencos están saliendo a hacer funciones afuera y funciones acá. Este fin de semana presentamos Yo Maté a Mozart, que es del grupo teatral Totó, en la cual Barbie hace el maquillaje. Y los chicos creo que han filmado, me parece. Sí, filmamos. Es muy divertida la obra. La verdad está es una muy obra bien. Que fui a verla. Sí. Es de un autor, es de Gonzalo Marul, que es un autor joven cordobés. Y la obra está muy buena. Trata distintos planos de la vida y de las relaciones de tres hermanas con las frustraciones que tiene vivir y las alegrías que tiene vivir. Uh-huh. Estoy trabajando con El Puente, que es una obra de teatro que está saliendo de gira. También la vimos. También la vieron. Estoy trabajando con Oceánica, que es un infantil que estamos tratando de enviar a las escuelas. Y con cuatro proyectos que están saliendo y están laburando. Y además con un festival que no voy a decir porque se pincha, que va a salir en octubre, que es una mezcla de cosas que tiene que salir. ¿Y para cuándo va una revista tandilense? ¡No! ¡Nunca! No. Tengo un concepto de cuerpo que está en detrimento de... Hasta ahí llega. De la revista, absolutamente. Y bueno, ¿en cuáles de estas producciones actúas vos? ¿O vas a actuar? Yo estoy actuando en tres. Muy bien. Yo estoy actuando en Orégano, que también es del grupo Teatral Totó, que es una comedia. Estoy actuando en una creación colectiva, que la dirige Gabriela Cubas. Y en Beso Supervivencia, que dirige el Chapu Kammer. Arte Serrano, que estamos viendo ahí a ver qué hacemos. En realidad tampoco me quiero correr de ese foco porque también está bueno actuar. Pero sí, estamos probando, digo, a ver qué pasa con una... No hay productoras de teatro específicamente y mi idea fue esa, digo. Abordar como... La palabra producto me lleva al mercado y el arte con el mercado se llevan mal. Pero nada, buscar ese equilibrio y digas que... Hay una manera en la cual los proyectos tienen que ser sustentables. Rompiendo con la pasividad que tiene un subsidio. Sí, más allá de que uno hace arte, trabaja desde el arte por una cuestión personal, por totalmente. Una cuestión espiritual, por la idea de que le pone garra, el amor al arte y demás, lo ideal sería poder vivir del arte totalmente. También. Eso es algo que acá en Tandil es muy complicado, si no es imposible. Creo que nadie se dedica específicamente a las cuestiones artísticas para vivir, salvo los grandes... Gente legitimada ya. Claro, legitimada de 40 años atrás, grandes músicos y demás, y que no están en Tandil, sino que se rajan a Capital. Rápidamente sale. Error. Y en cambio acá tenemos las funciones, que les alcanza para apenas bancar los gastos de las obras, y van a comer cuando termina la primera función, y esa es la plata que les queda a los chicos, que es un esfuerzo gigante, debería tener un reconocimiento mucho más grande y también un apoyo institucional. A eso iba. ¿Hay formas de apoyo gubernamental a través de subsidios, guita que se consiga de algún lado? Hay una buena organización en Tandil desde Comedia de la Provincia, que el representante... desde Comedia de la Provincia. El Estado en los últimos años, más allá de las ideologías políticas que uno puede tener, se dio cuenta que la cultura es fundamental en un país emergente como el que tenemos nosotros. y le está dando gran importancia. Y me parece que esos proyectos hay que aprovecharlos, porque una vez que se abre ese abanico, está bueno poder jugar con eso, siendo consciente que en un momento se tiene que cortar y el hilo donde se cortó hay que salir a volar, sí, solo. Sí, tampoco no quedarse solamente con el apoyo. Sí, sí, eternamente con los subsidios, claro, que te da la Provincia de Nación, sino que en algún momento sí, tiene que girar la rueda sola. El Estado está, en ese aspecto hay políticas culturales muy buenas, criticables de algunos puntos y no. Lo que sí creo que ahora vos, Franco, que nombraste a Buenos Aires, es que me parece que la cosa de los que somos jóvenes, yo que tengo 24 primaveras, la cosa, que la cosa es volver, ¿no? Buenos Aires es un reñidero de gente que lucha todo el tiempo por vivir en un lugar que por momentos está devastado y por momentos está brillando. Y creo que acá en Tandil uno es pionero en su pago. Yo acá me siento en mi pago. Más allá de que sea de Chillar, sí, saludos, sí, a los chillarenses. Saludos a los chillarenses, pero me parece... ¿Cómo ves el teatro en Chillar? Lo estamos tratando de llevar. Muy la bien, gente muy abierta. Hay que volver a los pueblos, que me parece que va ahí. Bueno, acá el Club de Teatro está funcionando muy bien. El Club, ¿no?, de Teatro está funcionando muy bien. Muy bien. Se está tratando de crear lo mismo con el Teatro de la Fábrica. Digo, hay una movida de teatro independiente en Tandil. Por fuera de los espectáculos que brinda el municipio, que trae todas esas grandes obras, exacto, pagas y demás, con 150 de la entrada, que es otro público, si se quiere. Invito a la gente del municipio a acercarse al Teatro de la Fábrica, profundamente los invito, me parece que... Nosotros también los invitamos, está la puerta abierta ahí. Queda. Totalmente. Por ahí es rectorado, no se enojen, nadie le va a sacar una foto entrando a rectorado. No, pero... Es el teatro independiente. Claro, pero me parece que la superación política y la bajada de campo está cuando uno se acerca. Si no, es plantarse en un lugar de verdad hipócrita, de mi lado. Pero bueno. Sí, es esta idea de que... Yo creo que te voto, Pablo. Sí, no pueden laburar juntos, entonces un montón de proyectos se caen porque no consiguen el apoyo de la universidad o del municipio y listo, chao. Y el objetivo en común se cae. Digo, el objetivo del teatro es la comunicación. Y con el papel que tiene un teatro en una sociedad, pasa a descomunicar... tristísimo. No, y también creo que es importante que la cultura sea una construcción transversal, ¿no? Que totalmente, no quede polarizada en los que hacen y los que no hacen. Totalmente. Sino que sea una cuestión que incluya a todos, más allá del partido al que pertenezcan o de los lugares que ocupen, porque esto somos, ¿no? Esta uh-huh, identidad es la que construimos con el teatro, con el cine, con la radio, con... Entonces hay que... Listo, hay que dejar esas cosas afuera, me parece. Bueno, así que, resumiendo, ¿dónde y cuándo esperás a la gente a ver teatro? Este sábado a las 9 de la noche y domingo a las 8 de la noche en el Teatro La Fábrica Pinto 367. Por él. Vamos a regalar de GEC. Les voy a regalar entrada. Les voy a ceder dos entradas. Dos entradas. Muy bien. No la van a usar nosotros, ¿no? No, que ellos no la van a usar porque yo voy a venir a cortarles las orejas. Así que si alguien quiere las entradas, se comunica por Facebook. Claro, exacto. Deja ahí. Si quiere las entradas. Vamos para ver Yo Maté a Mozart. Exacto. De Gonzalo Marul, hecha por Grupo Teatral Totó. Para la gente que no sabe dónde está la fábrica está dentro del edificio de la universidad en Pinto y Chacabuco. La entrada es a través de. O sea, la entrada principal de Pinto. Cuando uno entra al aula magna. Exacto. Sigue derecho, al fondo, ahí te va a atender Ileana. Y ahí paso mi chivo. Agreguenme en Thanos Producciones, que además de hacer producción teatral, voy colgando los espectáculos que van sucediendo a raíz de la semana y entrevistas que hago con algunos actores, y difusión, productores, nada, hago difusión que está buena, digo, para ver otra cosa. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Vamos a hacer un corte. Nos vamos con volvemos. Otro temita de 107 Faunos, Un Montón de Miedo se llama. Viva la patria. Viva la patria para Pablo. Comienzo del espacio publicitario. Una elección acertada, limpiar. Servicios de limpieza integral a empresas, bancos, comercios y colegios. También finales de obras. Limpieza de alfombras y tratamientos de piso. Limpiar. Servicios de limpieza. Consultas al 1566-9827. Cuando asomó a la vida, cuando consiguió su primer trabajo, cuando dieron el sí, cuando necesitó mirar su historia, cuando creyó quedarse sola, cuando comenzó una nueva etapa, cuando se conectaron a un nuevo mundo, cuando pensó que ya no había oportunidades, cuando quisieron darse un gusto, estuvimos, estamos, seguimos modernizándonos para hacer las cosas mejor. Más transparentes, más sencillas, para todos. Nos hacemos cargo para crear un futuro grande. Estamos cuando hay que dar respuestas, impulsando la producción y creando fuentes de trabajo. ANSES, con cada argentino siempre. Quisiera que me recuerden, quisiera que me recuerden sin llorar, sin lamentarme, quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné tu alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión. Que la vida son dos trazos y un borrón. Fin del espacio publicitario. FM Nitro 96.3. Una nueva voz en la radio, todas las voces, para construir ciudadanía. Para construir. FM Nitro, primer radio pública de Tandil. Para construir. Bueno, volvemos acá, Pablo, callate que estamos al aire. Al cuarto bloque, ya terminando este segundo programa, increíble para nosotros. Estuvo muy bien. Ramiro está limpiando el teclado de la notebook después que tiró todo el mate, pero bueno. Pero ya limpiaba, ya se secó. Bueno, nada, nos queda la agenda de este fin de semana. Hay cosas, no viene Sergio Denis. Estuvo la semana pasada. Pero ahí hay un par de citas para ver. Mañana está Tom y Jerry, los niños. Ah, meten miedo. Los pibes. ¿Viste lo, de la fiche? Vi el afiche y me dio miedo. Es a las 19 en la Peña del Cielito y desarman todo. Y bien termina con los pibes adentro. Y está Hugo Varela. El mismo día, el mismo día. A las 22 está Hugo Varela. Las entradas en Plus Color ahí. Plus Color, si quiere publicitar, lo decimos más, está invitado. Más veces. Después tenemos viernes y sábado, como bien decía Pablo acá, Yo Maté a Mozart, el viernes a las 21 y el domingo a las 20. Sábado y domingo, perdón. Sábado Teatro a las 21, La Fábrica. El Teatro La Fábrica. Vayamos a La Fábrica, vayamos a La Fábrica. Vayamos a Teatro La Fábrica. Vayamos a La Fábrica. La entrada para los estudiantes y jubilados sale $15 y la entrada general 30. Es muy barata la entrada. Y es muy, vayan, pues es muy divertida. Está buena, está buena. Está muy bien, está muy bien. Después tenemos el sábado, está la Feria del Caracol nuevamente. ¿Vos vas a ir, Barbie? No. No, muy bien. ¿Con cuánta sequedad? Dijo. No, es en La Cautiva, Irigoyen 882. No tengo el horario, pero vayan cada media hora a ver toda si abre. Toda la tarde. Después está otra vez Contratiempo Compartido, el sábado y el domingo también. Digo, bajo el horario, así van... Ah, yo maté a Mozart. Sí, no, no, no, no. Siguen cartelera, Elefante Blanco, el que la quiere ir a ver. Sí, después. Yo fui al cine. No fui a ver Elefante Blanco, pero fui al cine. Vi Blanca Nieves y El Cazador. No. Vayan. Vayan a verla. No estuvo bien, pero no importa. Vayan a verla. La gente se le contenta. Sí, bueno, vayan a Elefante Blanco, que todavía sigue en cartelera. Yo, después de todo lo que dijo Ramiro, igual fui. Y me gustó, te voy a llevar la contra. Traidora. Qué mal. Después, el sábado hay una actividad interesante en la compañía, que es Alcina 1242, que la organiza la Red Par, que es Periodistas Argentinas en Red, que tiene que ver por el Día del Periodista. Van a hacer una actividad que es el chocolate. Periodismo le dice basta a la violencia de género. Es este sábado, desde las 15 hasta las 18, y se pueden comunicar con Liliana Giannatasio o Andrea Rossetti. Les dejo el mail agendalacompañia@hotmail.com.ar y ahí se pueden inscribir o tener información de esta actividad, está muy buena. Después, el mismo sábado a la noche, ya más bien madrugada, está La Buen Perro con Valle de Muñecas, que va a tocar. Y la otra banda, ¿quiénes son? Joystick, ¿no? Sí. Así con que... el Porky a la cabeza. Porque la cabeza. Entonces no está a la cabeza. Desactualizado. Después, el domingo no tengo nada. ¿Alguien tiene algo de agenda del domingo? No, descansar, no. La vuelta al perro al dique. Misa y descansar. Misa. Bueno, todos. No, yo... claro. Ah, claro, el domingo, pero ya lo habíamos dicho. Para agregar, música de Cañerías, que es jazz, el sábado a las 16, el sábado 16 a las 22 en Da Vinci, $10 la entrada. Y todos los jueves en Aquí No Es, Chile 735 a las 10:30, las jam session, también jazz para quienes todos quieren ir a escuchar y también jazz para todos, dijo Cristina hoy en la ONU. La entrada es a la gorra. Buenísimo. Nos queda algo importante, que se empieza el lunes, es el Festival de Cine. Sí, vayamos todos al Festival de Cine, por favor. Viene Brandon y le van a hacer un homenaje a la trayectoria. Sí. Este es el lunes 18, dicen a las 20 horas. Esperemos que no le pase nada a su salud, porque la otra vez que vino a Tandito tuve un problemito. ¡Salud, Brandoni! Así que, bueno, es a las 20 horas y después de que le hacen el homenaje, le van a dar una plaqueta, se abrazará con su colega partidario Miguel Lunghi. Sí. Da la suerte en tus manos a las 22. Presentado por Federico Gottfried, nuestro profesor de dirección de actores de la Facultad. Saludos a Federico, que sabemos que nos está escuchando. Y también dirigida por Daniel Burman. Daniel Burman. Es larga la peli, pero dicen que está buena. Sí, sí, está buena. Con Jorge Drexler y Valeria Bertuccelli. Es en el Teatro Municipal del Fuerte, Fuerte Independencia, 360. Además, está decir que la entrada es libre y gratuita. Sí, durante toda la semana. Durante toda la semana está el festival. Así que bueno. Entrense a www.tandilcine.com.ar y ahí está todo. Y toda la programación. Bueno, vamos despidiendo este segundo programa. Espero que lo hayan pasado bien. La verdad que estuvo muy bueno. La nota con George estuvo muy bien. La nota con Tiziani mejor todavía. Por favor. ¿Se repite el programa el sábado a las 21? ¿Es cierto? Se repite el programa este sábado a las 21. Quien lo quiera escuchar. ¿Quedaron dudas? ¿Alguna cosa que no quedó clara? Resulta, ¿algún error que no descubrieron todavía? ¿Lo pueden sacar de ahí? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Saludos gracias. A todos. Solo falta el guasuachazo que me haga por fin desangrar. La diversión de mi loquear pa'l viejo ya quedado atrás, que por venir que me ha quedado, la jangada se lo ha llevado. Soy amigo de la yarara, compadre del yaguarete, al capataz se le ha jurado, porque ese hombre chamigo es un desgraciado, que encorrentada más fuerte la vida tiene al final. Vestido con la madera como un tronco puede bajar, hay mucha savia corriendo dentro del árbol que soy. Solo falta el guasuachazo que me haga por fin desangrar. Servicio Telam para la radio. Desde el lunes, el Banco Hipotecario atenderá consultas por los nuevos créditos para construcción. Atenderá en todas las sucursales del país a los interesados que obtuvieron su turno vía Internet. Desde el anuncio ya se inscribieron más de 300.000 personas, de las cuales 100.000 recibieron sus turnos que se extienden.